Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Sombras de la Noche aquí en Sechu Radio. Soy Gerardo Águila y otra vez como todos los viernes nos quedaremos solamente con bandas chilenas. Para comenzar nos quedaremos con Dison, banda proveniente de Arica, quienes nos traen su tema titulado IDIM. Thank you. Para continuar con el programa, nos quedaremos con Eidum, quien está preparando lo que será su nuevo trabajo. A continuación, los dejaré con un adelanto, con el tema The Sanded Behind Your Eye. Recuerda que estás escuchando Sombras de la Noche aquí en Sechu Radio. Recuerda que estás en compañía de Sombras de la Noche gracias a Tronum Inmortalición. Para continuar nos quedaremos con Halpen. Esta banda es una alianza entre Alemania y Chile. A continuación nos quedaremos con el tema H de Dagen. Thank you. Recuerda que estás en compañía de Sombras de la Noche gracias a Anticosmic Producciones. Para continuar nos quedaremos con Purification, banda proveniente de Valdivia, un proyecto solista que nace cerca del año 2009. A continuación su tema titulado Your Revenge. Thank you. Bless me now, Lord, Lord. Bless me now to salvation. Void to the void. I'm here now. Bueno, ayer estuve con Sangre Ritual, un nuevo programa que estoy creando de a poco, en el cual trato un poco de hablar del disco o de la historia de la banda, revisando uno a uno los temas que aparecen en el disco. Ya para continuar con Sombras de la Noche nos quedaremos con Ignomia, banda proveniente de Santiago, quienes nos vienen a presentar su tema Falsa Divinidad. Recuerda que estás en compañía de Sombras de la Noche gracias a G Prodi, sala de ensayos. Como otro de los auspiciadores de Sombras de la Noche, estamos con Manto Negro Producciones. Para continuar, nos quedaremos con esta banda santiaguina llamada Negative of Nothing, proyecto solista creado por Nivet, quien nos trae su tema titulado Astral Vortex. Como otro de los auspiciadores que puedes encontrar en Sombras de la Noche es Necri Eventos. Ya para continuar nos quedaremos con esta banda de Temuco llamada Astrum. quienes nos vienen a presentar su tema Hoy no habrá piedad. Antes de finalizar, les quiero dar las gracias a todos por su sintonía. Esto fue Sombras de la Noche, soy Gerardo Águila, y para finalizar los dejaré con dos bandas. La primera será Short, banda proveniente de San Felipe, quienes nos traen su tema Ojos de Sud, y la segunda será Gach, proyecto solista creado por Gach, quien nos trae su tema titulado Isolation. Buenas noches y gracias por su sintonía. Hasta una próxima edición.